RAI. Radio Andalucía Información. Las 10 de la noche. Noticias. La nueva ejecutiva del PSOE andaluz se reúne mañana por primera vez. Será en Sevilla con Susana Díaz, que ya ejerce como secretaria general de los socialistas andaluces. Una vez concluido el Congreso, la nueva líder del partido ha pedido a sus seguidores que se impliquen en las próximas elecciones, las europeas, como si fueran unas municipales, para intentar conseguir recuperar la confianza de los ciudadanos. Díaz ha destacado que sus 3 meses al frente del gobierno andaluz demuestran que hay otra forma de gobernar. Estamos demostrando en Andalucía que hay otra manera de hacer las cosas. Y lo estamos demostrando en el peor momento. Se lo decía ayer a nuestros presidentes, siempre serán nuestros presidentes. Este seguramente será el momento más difícil de esta democracia joven. Y nosotros lo estamos haciendo con sensibilidad, con responsabilidad, poniéndonos en la piel de lo que está sufriendo la gente. Y por su parte, el presidente del PP andaluz, Juan Ignacio Zoido, ha pedido a la presidenta de la Junta que diga si se va a quedar en Andalucía o piensa en dar el salto a la política nacional, como han hecho sus antecesores Chávez y Griñán. ¿Cuánto le dura esta presidencia a la señora Díaz? Porque en poco más de 5 meses, curioso, ha pasado de ser secretaria general del PSOE de Sevilla a secretaria general del PSOE de Andalucía, de consejera a presidenta, de ser un miembro más del Comité Federal de su partido en Madrid a encabezar junto a Chacón la carrera de las primarias. Hacienda ha elevado a 586 millones de euros el ahorro que lograrán las comunidades que se han sumado al primer tramo del último plan de pago a proveedores y con respecto al primero de estos planes, ya que el tipo al que se ha fijado la operación ha sido del 3,34% frente al 5,9% del primero. La cifra supera la previsión que había dado la propia Hacienda hace unos días de 513 millones en los 10 años de vida del plan. En total, esta primera fase del tercer plan de proveedores asciende a 5.367 millones. La Universidad de Cádiz, en Algeciras, inicia este lunes un curso en el que se van a abordar los contenciosos de Gibraltar, coincidiendo con la celebración este 2013 de los 300 años del Tratado de Utrecht. Susana Torrejón. El coordinador de este curso, Jesús Verdú, asegura que la vigencia del tratado ha sido cuestionada por alguna de las partes, pero defendida por los dos estados implicados. Su interpretación, sin embargo, presenta problemas y desafíos que se manifiestan en la realidad política, económica y social de la Bahía de Algeciras, como por ejemplo los conflictos pesqueros, ambientales y los relativos al contrabando. En este sentido, a su juicio, el punto de partida de su resolución debe comenzar por la aceptación de lo que establece el Tratado de Utrecht. Lo más obvio es que Gibraltar no es español, que es un territorio cedido a la corona británica, por lo tanto deja de ser parte jurídicamente del territorio español, y en el que creo que es necesario ya sentarnos y decir si esto es así, eso es una realidad jurídica inatacable, hay que empezar a respetarlo. A esta hora tiene lugar en el Estadio Sánchez Pizjuán el partido que disputan el Sevilla y el Betis. Vence al descanso el conjunto sevillista por 2-0. Mañana lunes cierra la jornada de Primera División el partido Málaga-Athletic. En segunda, resultados de los partidos disputados hoy: Mirandés 3, Córdoba 1, Recreativo 1, Eibar 2, Tenerife 2, Real Jaén 1. En el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, victoria para Sebastián Vettel. Mark Webber ha sido segundo, tercero el español Fernando Alonso. Son las 10:03. RAI es información, RAI es música, RAI es servicio, RAI es fin de semana.